misericordia es la que clamo a ti, por la cual estoy aquí. Misericordia es la que clamo a ti, la que me hace estar junto a ti. Es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad.